vale nada. Tendré que seguir con la decisión de no enamorarme más. ¿Para qué si tanta desilusión con mi vida va a acabar? Pero siempre se propone a causarme decepción. El destino de otros hombres es morirnos sin amor. Amigos que siempre me acompañan a darte serenata son mis fieles testigos. Que las notas de mi guitarra parece que lloraran rogándote cariño. Se entristece mi alma y te da lo mismo. Se entristece mi alma y te da lo mismo. Yo pequé por haberme enamorado, por eso me has aplicado fuertes leyes del amor. Hoy estoy como preso abandonado, qué triste y desconsolado, vive solo en la prisión. Hoy de dolor son mis canciones y por tu amor sigo sufriendo. Las calabazas y las flores testigos son de un sufrimiento. Las calabazas y las flores testigos son de un sufrimiento. Oiga, doctor Javier Cuevas Macea, el honorable diputado. Que unos hombres